Buen día, Pablo. ¿Cómo andas vos? Bien, bien por acá. Bueno, Diego, nada, una opinión, a ver, sí. De lo que pasó ayer con la vicepresidenta. Mirá, muy sencillo, son hechos terriblemente lamentables que no deberían estar ocurriendo hoy en nuestro país. Desgraciadamente sobre la realidad no podemos retroceder, ocurrió. Así que bueno, desde nuestro partido, por supuesto, repudiar totalmente este hecho de violencia y sobre todo de esta magnitud. Cualquier hecho de violencia es grave, pero bueno, esto es casi... a ver, es algo que la verdad no pensamos que se volviera a vivir esto. Así que bueno, repudiar y por supuesto, Pablo, a ver, tenemos que poner todos los ciudadanos un poquito de coherencia porque la verdad que no es el camino que elegimos por lo menos la inmensa mayoría de los argentinos. ¿Y por qué crees que ocurrió este hecho? No, mirá, es muy difícil que yo pueda hacer un análisis de lo que ha ocurrido. A ver, por supuesto que la situación está tensa, está un poco convulsionada, pero no tiene sentido por qué puede ocurrir. No debería haber ocurrido. Entonces, bueno, ocurrió, yo creo que ahora hay que sentarse, ver cómo tranquilizamos un poco, a ver, las aguas para que no permitir que esto vuelva a ocurrir o, bueno, por lo menos no permitir los espacios para que alguien totalmente fuera de sí quiera cometer un hecho como este. Desde el sector del oficialismo, sobre todo y también algún sector de la oposición, sí, han marcado esto del discurso del odio como detonante de todo esto. ¿Qué opinás? Sí, Pablo, a ver... No creo que sea lo único, ¿viste? A ver... Por supuesto que no vamos a negar que existe una grieta muy profunda, que esto de que unos dicen la palabra odio está en todos lados, uno acusan a uno, otros al otro. La verdad que esto no nos hace bien. O sea, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que replantearnos como ciudadanos. Te estoy planteando, por supuesto, la dirigencia política primero. Pero, a ver, de apaciguar un poco, de no marcar tantas diferencias, y tendremos que movernos con más cautela en todo, porque nunca estamos libres de que alguien, a ver, surja espontáneamente y quiera cometer un hecho como el que quiso hacer anoche. Entonces, tenemos que trabajar todos, Pablo. Tenemos que trabajar, a ver, con más recaudos. O sea, no estoy de acuerdo con las manifestaciones, con que la gente a veces quiere expresarse, pero bueno, cuando existe una vicepresidenta, la investidura de Cristina, bueno, habrá que tomar más recaudos. No se puede dejar a la libertad de que ocurran estos hechos. Después tenemos que pacificar, seguro que hay una grieta que hay que achicarla y creo que es momento para que nos dejemos de chiquitas y pensemos en el país y en estas consecuencias que no deben ocurrir nunca más. En las últimas horas Patricia Bullrich acusó al presidente Alberto Fernández de utilizar políticamente este hecho. ¿Vos tenés esa visión o no? No es momento... Pablo, no es momento para analizar esas situaciones. Hoy, reitero, tenemos que todos poner lo mejor de sí, y a ver, y el que no lo pone una pena, pero desde el presidente hasta el último político con responsabilidades y la ciudadanía en general, tenemos que apaciguar la situación. Después llegará un momento a donde podremos echar culpa, reflexionar, me gusta decirlo. Pero hoy no es momento para plantear esas cosas. Hoy tenemos que llevar tranquilidad a la ciudadanía. Bien. Porque esto no sabemos qué puede terminar. A ver, lo de anoche fue realmente grave. Realmente grave, Pablo. ¿Qué hubiera ocurrido si ese disparo hubiera sido efectivo? No quiero pensar lo que sería hoy. Entonces, a ver, no es momento de echarnos culpa. Es momento de reflexionar y de tranquilizar las aguas. Diego, le he preguntado, recién hablamos con varios dirigentes de acá de la provincia, qué estaban haciendo y cómo vieron la imagen cuando esta persona le apunta a Cristina y bueno, el disparo no sale. ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Cuándo lo viste? No, mira, lo vi recién hoy. Recién hoy, no estaba en un lugar que podía verlo anoche. Realmente, a ver, lo que te dije al principio, nunca pensé, tengo 50 años, nunca pensé ver esto en este nivel de una cuestión, a ver, política en nuestro sistema democrático. No, fue escalofriante y fue algo A ver, cuando no te lo podés ni imaginar, Pablo. Claro. Sí, sí, sí. Bien, Diego, nada, no sé si quedó algo que nos quieras agregar, si no, gracias por estos minutos. No, no te puedo agregar nada. Bueno. O sea, a ver, yo sé que la nota es sin sabor, pero es así. Yo me quedo con lo que tenemos que hacer como políticos y como ciudadanos. Hoy es traer calma, hoy es sentarnos, hoy es acortar esa distancia que tenemos, porque nos va a ir mal a todos, y le va a ir mal al ciudadano de a pie. No encuentro otra forma más que llevemos calma, bien. Seamos conscientes de eso. Bien, Diego, gracias. Gracias a vos.